motivo de mi vivir, el aire que respiro. La vida es vida, si estás conmigo. Para mí, eres sol del amanecer y agua en el desierto. Belleza y alegría en este mundo incierto. Gracias a ti aprendí a repartir la mitad de mí. Para mí, eres como algo imposible. Para mí, eres como...